Hola, buenas tardes. Pido perdón porque empezamos con unos minutillos de retraso, pero esto mal le sepa a la señora Ayuso es que los atascos de Madrid son horripilantes. Ella diría que no, que son los mejores del mundo. Pues sí, son los mejores del mundo porque el atascazo que hemos pillado todas ha sido de impresión. Bueno, hoy vamos a tocar pues un tema muy doloroso, muy delicado, sobre todo porque se hace negocio con los niños. O sea, la infancia es completamente violada en sus derechos y en sus todos, y las casas de acogida, los centros de acogida, ganan un pastón acogiendo niños con o sin razón, porque no todas los niños que acogen son niños abandonados, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso tenemos aquí personas que saben mucho más que yo sobre el tema, aunque yo algunas veces he hecho algún programa. Entonces, pues voy a saludarlas. Tengo aquí cuatro espléndidas mujeres. Graciela Ocaña, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Tania Paz. Hola, buenas tardes. Ana Ríos, buenas tardes. Buenas tardes. Ana Ríos dice que tiene mucho vozarrón. Y Rosa Aguilera, por último, buenas tardes, que ha sido mi contacto para poder organizar este programa. Y así en la distancia, Victoriano, no nos hemos olvidado de ti, te vamos a llamar, no te pongas nervioso. Pero vamos a dar paso primero a estas señoritas que tengo aquí y luego te llamaremos por teléfono. Cógelo porque verás que te llamamos desde un teléfono fijo que no conoces. ¿Vale? Bueno, pues ¿quién empieza hablando de las tutelas, etcétera, etcétera? Pues empiezo yo. Soy Rosa, buenas tardes. Pues es un mundo totalmente desconocido y es un mundo que además te puede tocar a ti. Yo jamás me imaginé que esto me podía pasar. Y yo soy una persona normal, mi niña está bien, he trabajado toda la vida y llega un ERTE, llegan servicios sociales, pues las ayudas, y ante una pequeña incidencia, una angustia, de un ataque de ansiedad, actúa al colegio, llamar SAVUR, se la llevan a psiquiatría a la niña sin seguimiento ninguno, y de pronto pues deciden quitarme la tutela. Me llamaron en una hora, estamos en tu casa, si te resistes llamamos a la policía, y se llevaron a la niña, y estuve 4 horas, pues, o sea, 4 días sin saber nada de ella porque era Semana Santa, y yo ahí empecé a descubrir que me podía tocar a mí, y empecé, yo no entendía nada, y empecé a buscar y empecé a conocer a madres, empecé a descubrir que por ejemplo, que todos los centros que hay de niños, de menores, pues son privatizados. Al ser privatizados, pues lo llevan empresas externas, normalmente suelen ser empresas que tiran hacia el ultracatolicismo, y estas empresas reciben por cada menor en un centro entre 4.000 y 9.000 euros. Dependiendo de si el niño está en condiciones, o sea, si es un niño que no tiene capacidades de ningún sitio, o tiene capacidades especiales, o tiene autismo, o bueno, cualquier cosa. O necesita una medicación, que sí. Por eso simplemente, bueno, que ya engloba el autismo y otras carestías que pueda tener la criatura. Sí. Estos 4.000 o 9.000 son al mes. Sí. Imagínense ustedes, los que nos están escuchando, ¿qué harían ustedes si les dieran cada mes 4 o 9.000 euros así, por la patilla? Continúa, perdona, Rosa. Pues empiezas a conocer casos. Tú no entiendes el tuyo y dices, bueno, es que a lo mejor yo, no sé, no estoy loca, o yo qué sé. No, no lo estás. Yo leía mi expediente y yo decía, yo no me reconozco aquí, si es que te dan el expediente, claro. Lo primero que hacen, que ahí empieza la crueldad, lo primero que hacen es no te dejan ver a tu hijo. No te dejan ver a tu hijo, te puedes tirar 6 meses, 2 años yendo a ver a tu hijo a un punto de encuentro donde se pone un asistente social entre media del niño y tú, una hora, muchas veces no te permiten tocarlo, muchas veces no te permiten llevar los regalos, una vez al mes. Esto es una forma de fomentar el desarraigo. Cada menor, en junio se han otorgado 24 millones de euros para 354 plazas. Yo soy de Orcasitas. En mi barrio sale a 67.000 euros al mes por menor al año. En mi barrio con eso viven 7 familias. Y sin embargo, hay familias a las que les declaran desamparo. Evidentemente te añaden otras cosas porque hay que justificarlo, no por atención. Pero te empiezan a añadir desamparos por cualquier cosa. En el momento que entras en servicios sociales eres un expediente. Y como alguien considere que tú no lo haces bien, tú eres culpable mientras no se demuestre lo contrario. Los trabajadores sociales tienen presunción de veracidad y entonces pues tu palabra no es nada. La Constitución de España no sirve para nada. Yo me siento culpable. Vamos, no me siento culpable porque no lo soy, pero me hacen sentir culpable o quieren que lo sea. Pero no lo soy. Pero bueno, dices que tu niña tuvo un ataque de ansiedad. Sí. Y bueno, ¿a qué lo achacaron? Hombre, a que había estado un mes aislada, la pobre, por 2 contactos estrechos en el colegio por COVID. Y mi madre tiene 86 años y la tuvimos que tener en una habitación. Y claro, la criatura, pues... Ya, bueno, pero ha salido un informe hace poco de que dicen que, sobre todo niños y jóvenes, en esta pandemia que nos ha tocado vivir, se han creado muchos problemas psicológicos, incluso algunos graves, pero eso no significa desamparo. Eso sí. Quiero decir que nos puede pasar a cualquiera. Dime. Te puedo decir una cosa apuntando sí. A lo que ha dicho mi compañera, y es que los psicólogos que están en los CAIS no son psicólogos clínicos, no os confundáis. Para atender a un niño con discapacidad y a un anciano con discapacidad, ha de ser siempre, según la Ley General de Sanidad, ahora mismo no sé el artículo, pero os lo busco y os lo paso si lo queréis, un psicólogo clínico. Partiendo de esa base, ¿estos señores qué hacen? Hablando con los niños, hablando con las madres y diagnosticando enfermedades como síndrome de Munchausen. Algunas madres se lo han dicho, no sé si conocéis qué es eso. Sí, no sí, hace sí, falta sí. Que lo explique, ¿no? Claro. O, por ejemplo, esta madre es muy crítica con el CAI. ¿Por qué? Porque tú vas a lo mejor con la ley en la mano y le dices, oye, mira, esto que estás haciendo es así, así, así, así. Y yo quiero que me lo des por escrito todo lo que estamos hablando aquí. O yo quiero venir acompañada por un médico. O yo quiero venir con el psiquiatra de mi hijo. O yo quiero venir con el abogado. O con un notario. No te dan absolutamente nada. Sí. A ver, un momentito, sí, acércate más, que tú tienes, venga, vale. chilla. Vale. Quiero matizar y añadir a lo que están diciendo las compañeras, que eso es verdad. Me acerco yo un día con la afectada, a la que le quitaron los niños, me acerco yo y a los servicios sociales digo, ¿puedo acompañarle? Me dicen que no. Entonces esta chica, como está desesperada, como cualquier madre que le han arrebatado a sus hijos, le dice, ¿por qué no puede entrar? No puedes entrar. Se armó ahí porque está afectada, está nerviosa la madre. Entonces llamamos a la policía. Viene la policía. No puedes entrar. Digo, vale, si yo no puedo entrar, que entre con un abogado, porque ella lo pedía siempre. Pedía que sean visitas o citas acompañadas porque le estaban a ella vulnerando sus derechos. Sí, la estaban volviendo loca, la estaban poniendo nerviosa. Ella ya se veía nerviosa. Y bueno, no nos hacen caso, nos dicen, bueno, le digo yo, no pasa nada, dame por escrito, que yo no puedo acompañarle, no puede venir con un abogado, no puede venir con nadie, dame por escrito y ya está, que por el COVID, vale, muy bien, me parece bien, dame por escrito. Viene la policía y nos dice que desalojemos, que qué pasa, le digo, nada, ha pasado esto. Dice, bueno, por el COVID, le digo, vale, no hay problema, yo me voy, pero que me dé por escrito nada más. Entra el policía, habla con ellos y me da la cita, que sí puedo entrar. Vale, en mi caso puedo deciros y apuntaros que la mayor parte de las madres no pueden entrar acompañadas nunca. Yo no he entrado acompañada nunca. Vale. Me lo han denegado. En mi caso lo mismo. En mi caso no puedes entrar acompañada porque no tienes derecho. Todo lo justifican con el COVID. Es increíble cómo se amparan en esta pandemia. No puedes entrar acompañada de nadie. Ni por el COVID, ni sin el COVID. No, pero es lo que te iba a decir yo. Yo estoy actuando ahora, os estoy escuchando. Entonces, lo que se puede preguntar a una persona que nos está oyendo, y antes del COVID también pasaba, sí, y tampoco claro. entrabais acompañadas. Tampoco. Entonces, ¿a qué era debido entonces? ¿Tienen no miedo? Puede ser, claro. ¿Puedo un momento? No, os sí, explico. Sí, sí. Los CAIs de Madrid, la mayoría, están privatizados. Quedarán dos CAIs, a lo mejor, público, y uno, que creo que es el número uno. El uno y el tres. Uh-huh. El mío. Está mixto. Depende de la puerta que te toque, es una empresa privada o es un funcionario. Bien. El tema es que el Ayuntamiento de Madrid lo saca a licitación, concurso público. A ese concurso público se presentan una serie de empresas, fundaciones, etcétera, etcétera. El que menos dinero o el que menos dinero presupuesta es el que se lo lleva. Ahí los contratos de estas personas son absoluta y totalmente precarios. Podéis buscarlo perfectamente en el Twitter, donde veréis que hay contratos de 5 horas, de 4 horas, de 3 horas, de un mes, de 2 meses, de 3 meses. Imagínate lo que hay ahí. Luego se presentan como funcionarios. No, no os equivoquéis, no son funcionarios. El funcionario de verdad tiene obligación de identificarse. El otro evita por todos los medios identificarse. Nunca Pero es que además te enteras que luego son empresas con nombres, CIF, y que ganan dinero, claro. A mí no me pueden engañar porque esas personas trabajan por dinero. Bueno, entramos en lo mismo que ha pasado con las residencias de mayores. Es exactamente lo mismo. Igual. Es que porque es como es, no están tratando ni a los ancianos ni a la infancia como lo que tienen que tratarlo, sino como un negocio. O sea, la cuestión es dinero. Quiero aclarar una cosa muy importante. Estamos hablando en todo momento de tutelas administrativas. Cuando hay maltratos o cuando hay abusos, eso es un delito penal y va por la vía penal, no va por vía administrativa. Porque, claro, aquí es muy fácil y lo hemos sufrido todas y es muy dañino lo de por algo será. Y no, por algo será no. Por algo será es una frase cómplice. Lo que quede muy claro que maltratos y abusos no son desamparos administrativos, que es de lo que estamos hablando. Son desamparos que van por vía penal porque hay un delito. Nosotras, las tutelas administrativas, no hay delito. Es como me dijeron a mí el otro día en el CAI. Yo hago una hipótesis y sobre esa hipótesis hago un informe. No, señora, para quitarme a mi niño. Una hipótesis es una bolita de cristal. Sí, es que para quitarme a un hijo no hace falta una hipótesis, señora. Hace falta hechos. Son todo opiniones subjetivas. Sí, sí, sí. No tienen pruebas, se están inventando. Ahora hay el último caso que salió ayer de Sheila, que recibió la carta que le han denegado a sus hijos, que porque sus hijos están bien con sus padres de acogida y los tres otros niños mayores están en la residencia y que están los niños lo más de bien, pues que lo demuestren, porque ahora mismo hay pruebas, pero pruebas contundentes, con papeles, con escritos. Lo que está pasando con los niños. Y eso tiene que probarlo Sheila. Sheila tiene que probar lo bien que, entre comillas, están los niños, como ha dicho la Esther, la de tutela. Esther Abad. La carga de la prueba se invierte. Claro. Tú eres siempre culpable. Tú no eres inocente. Vamos a ver. Ellos parten de la base de que la ley de procedimiento administrativo no va con ellos. Porque no se trata de una sanción a los padres. No hay nada que acusarnos. No hemos hecho ningún delito penal de ninguna clase. Entonces es una medida de protección. Una medida de protección y así no te entregan ni el expediente. Pero lo hagas como lo hagas. No te queda más remedio que contratar abogado y procurador. Hay gente que tiene derecho a justicia gratuita. ¿Vale? Pues es terrible porque va a necesitar un procurador y un abogado de justicia gratuita para cada cosa que salga. No va a llevar el mismo abogado todo el tema hasta el final. Para los que, por ejemplo, en mi caso, se supone que tenemos dinero, cobro 1.200 euros al mes, y soy dueña de mi casa. Eso no creo que sea tener dinero, ¿bien? Tenemos que tener abogados y procuradores privados. Yo ya he tenido 3 procuradores y 2 abogados, porque cada vez que el expediente pasa de fase y hay una intervención, tengo que volver a pagar abogados y procuradores. Y vas a decir tú, ¿por qué si es el mismo caso? Porque, por ejemplo, un niño de Madrid lo mandan a Colmenar Viejo o lo mandan a Robledo de Chabela. Como esos partidos judiciales son diferentes, cuando vayas a ir a un juzgado para pedir algo, pues necesitas personarte con abogado y procurador. No tenemos antes, cuando antes de tomar la medida de protección, cuando te llega la primera cartita que no dice nada, ¿vale? Tampoco tienes derecho a que nadie te lo explique, ni a abogado, a ni nada. Nada de nada. Tú tienes que entrar solita allí. Y allí te apabullan, no te dan nada por escrito, y cuando tú reflexionas y dices, oye, que espera un momento, y vuelves. ¿Qué está vuelves. Pasando? Por favor, ¿me puede dar usted esto por escrito? Oiga, es que usted no lo ha pedido. Sí. Vamos a ver, yo no lo he pedido porque estoy muy nerviosa, pero yo quiero que me lo dé por escrito, por favor. Se marchan, vuelven con una hoja garapateada en papel corriente y moliente, yo puedo enseñároslo, ¿eh? Con sus apreciaciones subjetivas. Una comparecencia es letra por letra lo que uno ha dicho y lo que otro ha contestado. Y ellos le llaman comparecencia. No, no. Ellos, lo que ellos ponen y entienden. Y muchas veces no es lo que se ha dicho en la mesa. Uh-huh. Eso que quede muy claro. Sí, y luego manipulan los informes. A mí me ha pasado de ir a tutela y poner en el informe, decir, yo mientras la niña estaba en el hospital me iba a duchar a casa. Lo normal, ¿no? Y pedí la copia, efectivamente, salí, volví, pedí la copia y le dije, bueno, la copia de la otra vez no me la diste. Bueno, bueno, ya voy a tener que ir a por ella. Bueno, pues vaya. Por ver qué paso te pagas. Y mientras me estoy leyendo la copia, yo había dicho eso. Voy a casa a ducharme. Y entonces ya había firmado y me estoy leyendo la copia y pone, va a casa a ducharse porque manifiesta falta de higiene. Le dan la vuelta, lo tergiversan. Digo, hombre, no, yo voy a casa a ducharme para no tener falta de higiene. No, no porque esté sucia. O sea, vamos a ver que ella ha pedido la palabra también. El silencio administrativo que tiene es brutal, porque no tienes derecho a saber nada. En ningún momento se te informa por qué te han quitado la tutela de tu hijo. En mi caso, mi niño tiene autismo. 7 años en estudio, mi niño. Ahora esto lo tienen que saber los oyentes, porque hoy soy yo y mañana puede ser tú. A mi niño le han quitado el autismo en 4 meses. Brutal. En el autismo no se quita. En 4 meses. Mi niño tiene el diagnosticado por el neurólogo, por el psiquiatra, tiene reconocido la discapacidad, tiene reconocida la ley de la dependencia. Y cuando yo le digo a la técnico, mi niño tiene discapacidad, lo sabes, me dice, un papel que te han dado para que recibas ayudas. No lo quiso ni mirar. Y lo que decía la compañera, cuando tú pides el informe de la comparecencia que tú has tenido, te pone reticente, porque desconfía de la administración. Yo desconfío de esa persona, no de la administración, pero ellas se escudan en todo lo que es la administración. Hay un silencio administrativo brutal, un maltrato institucional. Cuando tú vas, se supone que son una psicóloga, una educadora, una trabajadora social, que tienen estudios, tienen profesión, tienen formación. Sin embargo, el maltrato que te hacen es brutal. Tú tienes que dirigirte al equipo, a las 3, pero ¿tú cómo puedes hablar con 3? Si tú le estás preguntando a una persona y la otra ya está pensando porque la has dejado en blanco, no sabe qué responderte porque sabe que no tiene respuesta a lo que tú le estás preguntando y ella te responde a la otra. Es como que estamos aquí hablando, usted pregunta algo, pues yo no sé responderte, me he quedado en blanco porque tú estás alegando algo coherente y yo no tengo cómo responderte, cómo rebatir a tu pregunta, responde la compañera. Y entonces ella, pues, y yo digo, ¿pero con quién estoy hablando? Es que lo siento mucho, te tienes que dirigir a las 3, que somos un equipo. Un maltrato institucional, asqueroso, horrendo. Quería añadir el peloteo, que es que nos pasa a todas. Porque a mí, yo voy a un sitio y me dicen, no, es en el otro sitio, voy al otro sitio. También. O sea, estoy hablando, residencia, CAI, tutela, residencia, CAI, tutela. Entre los tres, juegan entre los tres. Pídele a él, pídele a ella, pídele a él, pídele a ella. Y así no te dan nada. Yo tuve que pedir por registro lo mío. Al hilo de lo que ha dicho la compañera anterior que ha hablado, esas personas nunca se identifican con su nombre y apellidos completos. Nunca se identifican con sus números de colegiados. Con lo cual, tienes una indefensión total. Total. Porque cuando tú vas a ver si esas personas real y verdaderamente son lo que dicen ser, ¿sabes lo que te contesta el COP Madrid? Es el Colegio de Psicólogos de Madrid. que con ese nombre y ese apellido, sin DNI y sin número de colegio de acción, pues que no saben. Luego, eso por escrito, por teléfono ya se mosquean y te llaman. Y te llaman y te cuentan que saben muy bien lo que está sucediendo, pero que no pueden hacer nada. Que si quieres, que denuncies. ¿Vale? El ventajismo tan grande de la administración, ellos tienen abogados, ellos tienen todo el poder en sus manos. Tú no tienes nada, eres una simple administrada. Eso es lo que tiene que quedar claro. A ver, una preguntita que voy a hacer. Yo no sé vuestras circunstancias, si sois, o sea, madres solteras o estáis separadas. Yo soy madre soltera, que sí. También lo alegan en el expediente. Lo alegan, lo utilizan. Pero supongo que también existirán familias estructuradas que también les quitan los niños, ¿no? Yo no soy la madre, yo soy la familia de los niños arrancados, para no decir la otra palabra por respeto a las demás personas que no son ellos. Esta pareja son una pareja, él trabaja, a ellos les consta que trabaja, que tiene una nómina con un sueldo bien normal de la clase media. No han valorado nada de nada, no han valorado la familia. Y lo que decía la compañera, son gente que a mí me lo han dicho, que son muy, muy, muy estudiados, muy preparados, en lo cual yo les he dicho, por favor, presentarse. Lo primero, que nunca se han presentado nadie, nunca, no se presentan nadie. Y que han estudiado muchísimo, pues vale, si han estudiado muchísimo, pues está bien. ¿Por qué arreglan de esa manera las cosas? Si tanto han estudiado, ¿por qué tienen ustedes que venir y arrebatar a los niños si esa no es la solución? Pueden haber diversos problemas en todo el mundo y en todas las familias, en todas las parejas. La solución no es llevarse a los niños. Les he dicho por activa y por pasiva a todas las instituciones. La solución no es arrancar a los niños y a nosotros borrarnos, anularnos. Anulan a la familia. De mí han dicho que no trabajo, pero no me han preguntado por qué no trabajo y de qué vivo. Mandaron un informe. La tía que quiere recuperar a tal no trabaja. Que el informe que se ha hecho en el CAI no es favorable. Pues anulada. Y habemos mucha familia. Y en mi familia no hay ni violadores, ni delincuentes, ni drogadictos. No estoy en contra de nadie. Estoy hablando de mí y de mi familia. No hay nada. Somos gente muy honrada, muy trabajadora, que sacamos adelante a la familia, a los hijos con uñas y dientes, y enseñándoles buenos valores, como hace cada familia. Y no tienen nada que demostrar. Al contrario, yo sí tengo que demostrar todo lo que ellos han hecho. Yo sí tengo cómo, con qué demostrar, y lo voy a hacer. Yo no voy a parar. Yo no voy a parar. Yo tampoco. No voy a parar, porque hay muchísimas cosas que la gente desconoce. Muchísimas cosas que la gente desconoce, lo que los niños están pasando, lo que los niños viven en las residencias, que todo el mundo sabe y se hace el sordo ciego. Sí, sordo, ciego, mudo. Por favor, al hilo de lo que habéis dicho vosotras, es curioso porque ellas juega contra ellas, que son madres solteras, está clarísimo, ¿no? Sí, bueno, pues en mi caso, siglo XXI. En mi caso, se han inventado un matrimonio. Es decir, yo soy madre soltera. Y sin embargo, en el expediente dicen que estoy casada y divorciada. ¡Ah, qué bien! Oye, mira, espérate, que es más divertido todavía. En mi expediente dicen que tengo una hija, no voy a decir aquí los nombres, ¿vale? Con nombres y apellidos. Esa persona no existe, yo no he parido nunca una hija. A una persona que a ellos les ha parecido que es muy cercana, imaginaros la investigación, le ponen nombre y apellidos y dicen que es mi hija. No es mi hija. Pero es que ellas juegan con todo, porque yo tengo dos hijos. La presunción de veracidad, ya, por que eso. Se la tragan. Todo el mundo dice que es verdad lo que ellos dicen, aunque es sea que quien falso. Hizo la ley hizo la trampa, porque ahora, si ellas gozan de presunción de veracidad, ¿nosotros de qué gozamos? En mi caso, yo tengo dos hijos profesionales, mayores, sin embargo, a mi hija no la han nombrado en el expediente. Mi hijo vive conmigo y en el expediente solo estamos mi hijo pequeño y yo. Yo tengo discapacidad, mi niño tiene discapacidad, y me dicen que yo estoy violando, o sea, lo estoy maltratando psicológicamente a mi hijo, que tengo distorsionada la relación material filial, que me comprueben, que me demuestren cómo, por qué lo tengo distorsionado, que estoy posiblemente enferma de salud mental sin diagnosticar. Es que es horroroso todo lo que te ponen y es increíble. Tenían que primero averiguar para determinar un desamparo, y no al revés. Primero el desamparo y luego las que tienen que demostrar la inocencia somos nosotros. Te crean un estigma social La gente dice, por algo se lo habrán quitado. Servicios sociales, ayuda. Entonces, te crean un desarraigo con tu niño. A mi niño lo están maltratando en la residencia. ¿Eso es amparo? Le están pegando, le meten al baño. A un niño con discapacidad, con dependencia y con autismo, le meten al baño. Le cierran, le apagan, le cierran la puerta, le apagan la luz. Le cogen de la ropa, lo tiran al suelo. Y se sienta ahí un adulto a mirarle, a meterle terror, a intimidarle. Lo tienen con pis, con caca, con hambre. Y yo me tengo que tragar todo eso con patatas. Porque a la mínima que digo algo... Lo tienen, no, los tienen, por favor, generaliza, sí, sí, porque sí, no quería es... Quería aclarar una cosa, los niños favoritos son los autistas y los TDAH, ¿por qué? Sí. Porque cobran como más. Tienen cobran medicación, más. Pues pueden 9, llegar 000, hasta claro. 9.000 euros. Entonces, no lo he dicho, pero lo voy sí, a decir, es que es mi así. Hijo es TDAH, es TEA y es Asperger. Y eso es lo que juega en contra de mi hijo. Y el tiempo... juega en contra de él, en contra mía, en contra tuya, claro. En contra de todos vosotros. Porque cuando esto llegue, llegará dentro de un año, dos años, tres años. Es en mi caso, por el COVID, se ha retrasado el juicio dos años, ¿vale? Uh-huh. Y mientras tanto, mi hijo, en un centro terapéutico, no sé si las compañeras tienen a sus hijos en un centro terapéutico. No, en el mío está normal. Bueno, pues quiero explicaros que mi especialidad es el centro terapéutico. Para que el niño vaya al centro terapéutico, tiene que haber una orden judicial. A mí no me han enseñado ninguna orden judicial. Uno. Dos. Hay un juzgado. Un juzgado. Eso me lo ha informado a mí el defensor del pueblo, al que le doy muchas gracias. Después de 8 meses de insistirle, pero le doy muchas gracias porque me dio la gran pista. Durante el confinamiento me presenté en ese juzgado de vigilancia del internamiento, que así se llama. ¿Quieren saber ustedes que nunca nadie se había presentado? Porque nadie lo sabe. Primera noticia. A las madres no se lo cuentan. Muchos abogados no son expertos. Y tú no puedes ir por la calle buscando un abogado y decirle, oye, ¿tú sabes de tutelas? No, así no se hace. Entonces yo me enteré que mi hijo tenía un juzgado de vigilancia, gracias, muchísimas gracias al señor Marwan. Porque aunque ha sido lento, por lo menos me he enterado. Y entonces, a partir de ahí, personándome con abogado y procurador otra vez, claro, más dinero... he conseguido, que me la ha dado el juez, será que tengo derecho, ¿no? Todo el expediente administrativo correspondiente a lo que el centro escribe al juez de vigilancia. Pero ojo, eso no me lo ha dado la comisión de tutela. Y sé que hay un tercer expediente, es que la gente piensa que tiene un expediente administrativo. No, no, no. Hay un expediente administrativo que es el que hace el CAI, eso lo unen al que hace la comisión de tutela, eso luego el que hace... el centro, si el centro es terapéutico el que hace el centro para el juez. O sea, al final tenemos miles de hojas. ¿Creen que se lo leen? Por eso cuela un matrimonio que no existe y cuela una persona que no puede estar registrada en y un hijo que no tiene. Claro, no puede estar registrada la afiliación porque no ha nacido jamás. Claro. No, y al que tienes lo borran. Rosa, sí. Rosa ha pedido la palabra. Luego, lo primero, cuando se llevan al niño... tú que estás en estado de shocking, que no te enteras de nada ni entiendes nada, y aparte del dolor y te quedas mal, lo primero que hacen es mandarte a salud mental. Que bueno, a ver, yo sinceramente me ha sentado bien porque tenía pesadillas tal, o sea, yo tenía un shock postraumático, pero total, yo me despertaba por la noche soñando que se llevaban a mi hija y que no la alcanzaba, sudando, gritando, alucinando. Un shock postraumático total, temblaba. Entonces, pero esto no es que lo hagan como para decir, bueno, vas a pasar un mal momento, ve a salud mental. No, no, no. Ellos te mandan a salud mental con el objetivo de justificar que tienes algún problema. Pero alma de cántaro, si te lleva mi hija, que ¿cómo no? ¿Cómo voy a estar bien? Si quieres te bailo unas alegrías. No, vamos a ver. Te mandan al psicólogo, te mandan cursos de capacitación parental. Vamos, no, pero es que el problema es perdón, en defensa. Eso es suerte. A muchas, silencio administrativo total y negativa, sí. Total y absoluta, a recibirlas. No solamente en la comisión de tutelas, sino también en los CAIs. Sí. Conmigo estoy muerta. No existo, solamente para pagar. Yo creo que me morí el otro día porque les puse las cosas claras y me dijeron que me fuera. Mi hija, por ejemplo, esa, pero no es mi hija, le digo, 12 años. Según la ley de la infancia, una niña con 12 años tiene derecho a ser recibida, ya está pedido en el juzgado, pero a mi hija llevan tres años sin verla en el CAI. El 25 de marzo hicieron un informe sobre ella. A mí me puede explicar alguien, ¿cómo puedes hacer un informe de una persona que hace 3 años que no ves? Lo mismo que hacen las cosas, el resto. Claro. A ver. O cuando yo les dije, mi hija quiere ser escuchada. 12 años, derechos de la infancia, ley de la infancia. Y me dicen, cuando lo creamos oportuno. Bueno, pero estamos hablando de las madres y los padres de la familia. Pero alguien, por favor, habla de los niños. Ahora. Ahora, pero vamos a hacer. Estamos enseñándole un intermedio. Vamos a abrir un poquito de música. Mientras tanto, César llamará a Victoriano, que no quiero que se me suba por las paredes. Sí, que sí, debe sí. Estarse subiendo por las paredes. Más o menos. Baja, Victoriano, que te vamos a llamar. Buenas tardes, Victoriano. Sí, simplemente era por saludarte, porque nos dirijas unas palabritas. Ya sé que estás ocupado y que no podías venir hoy. No podía ir, ya te dije por qué. Y entonces, pero sí, 5 minutos. 5 minutitos, sí, además, muy bien, porque es que el tema que estamos aquí. Te agradezco mucho. Y la persona con la que estoy, que no te voy a decir quién es, abre unos ojos enormes porque esto de la radio es la primera vez que ella lo oye. ¡Uy, por Dios! lo tienes puesto en directo, entonces. Tengo el altavoz en alto. Claro. Entonces, pues vamos, lo que me va a salir muy bonito precisamente porque mientras hablo la miro... Porque te está escuchando cierta personilla. Eso es. En fin, pues te damos 5 minutitos porque nosotros estamos aquí metidas en pleno debate y bueno, hemos hablado primero de la situación de las madres y después de hablar contigo vamos a hablar de los niños, ¿no? Tutelados, que también pues ellos pobrecitos no tienen voz, no tienen voto ni nada, pero yo creo que es que, no sé, que el gobierno o que los poderes fácticos no les hacen caso porque los niños no votan. Digo, debe ser eso. Porque mi opinión es que hay una parte de esto, por parte de los que mandan, pero en general las personas adultas no acabamos de darnos cuenta que quienes más derechos deben de tener son precisamente los niños, y que para que los niños tengan derechos y además los ejerzan bien, es imprescindible escucharles. Imprescindible escucharles. Y las leyes no están hechas desde la perspectiva de escuchar a los niños. Si les escucharan a los niños, nunca le quitarían a una madre un hijo. Harían lo que fuera, cuando puede haber errores, puede haber comportamientos no los más adecuados, pero hay que buscar los caminos, las maneras, las formas de ayudar a la madre y a los niños. Y por encima de todo, los derechos de los niños son a vivir con su familia, y básicamente con su familia biológica. Claro. Si no es su familia biológica, con su familia extensa. No lo que se hace con las leyes. Yo siempre que hablo, lo insisto, y supongo que lo habréis hablado hoy, y es que la ley madre de todas las leyes, porque hay personas que dicen que el problema son las autonomías. Las autonomías no lo hacen bien, pero es que la ley general de infancia es una ley orgánica, la 8/2015 y la 1/1996, que las dos están mal hechas. Se hicieron deprisa, se hicieron a partir de problemas que había en determinados centros de menores, como los que hay ahora en el centro Chaperí, los que hubo en el Picón del Jarama, que se van a volver a repetir. Y entonces se hacen las leyes a partir de los problemas o de lo que está pasando en Baleares. Entonces no se hacen serenamente y no se tiene en cuenta el punto de vista de los niños y de las madres. Y esto es lo que yo pienso que desde Radio Ágora y desde el Mundo 15M, etcétera, etcétera, tenemos que intentar extender por toda la sociedad. La sociedad en su conjunto no le prestamos suficiente atención a los niños. No, totalmente, totalmente. Bueno, porque al fin y al cabo, pues por lo que hemos hablado antes, los niños no dejan de ser, en este caso, una moneda de cambio, un negocio del cual se saca muchísimo dinero, porque es lo que hablamos. Claro, es que los CAI, los PEP, que son términos que uno va aprendiendo. Yo no sabía lo que era un PEP, ni un CAI. Todos esos centros, o los puntos de encuentro de los CAI, el 80% de ellos están en manos de empresas privadas. Sí, ya lo han dicho las chicas, sí. De grandes empresas privadas que tienen lo que llaman ellos ONG, que es todo lo contrario, no son sin ánimo de lucro, es con mucho ánimo de mucho lucro. Ya ves tú, ponte por ejemplo una familia que le han retirado a los niños porque a lo mejor no tiene posibles, pues oye, en vez de dárselo a un centro, dárselo a esa familia. Claro, eso es. Bien es administrado, pidiéndole pues si quieres a ver en qué lo emplea, pero entonces, y no desarraigas el niño de la familia. Y si hace falta, pues hay un psicólogo que va a casa de esa familia a apoyarles. No como van ahora, porque hay que saber que una cosa que llaman el plan de integración familiar, en general no van a ayudar a la madre, al padre y a los niños. Van a tomar nota de si hay una cosa caída en el suelo o si hay algo que no está en su sitio. Entonces todos en nuestras casas, si se ponen así, encontrarían algo que no hemos hecho. Entonces, yo ahora mismo estoy en mi casa, estoy muy bien, pero estoy seguro que ahora viene aquí una persona a tomar nota de si todas las ceras de colores con las que estamos trabajando están en su caja, pues no están en su caja. Hay algunas caídas en el suelo. Entonces, normal. El que hace el PIB viene a tomar nota de lo que ve mal, pues ninguna casa estaría del todo bien. En fin. Bueno, ¿alguna de vosotras quiere preguntarle algo a...? Victoriano, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana ya lo sabes. Va a venir, hay una cosa muy importante, va a venir Elena... Crespo Arce. ¡Qué bien! Como sabe todo el mundo, es una funcionaria de bastante nivel, comprometida con los niños, que ya lo ha demostrado, y van a venir algunas otras personas de este mismo nivel, además de los padres y las madres de todos los niveles que tienen problemas con los niños. ¿A dónde vienen? Vamos a Manuel de Falla, 7, que es donde está... en Madrid en concreto, todo el organismo que dirige el tema, donde nos han recibido ya por videoconferencia el señor San Juan, que nos tiene ofrecida otra entrevista. ¿Qué metro es, Victoriano? ¿Cómo? El metro Cusco. O metro Bernabéu Cusco. También. Santiago Bernabéu. Pero el metro mejor Cusco, que hemos quedado allí a la puerta, a la salida del metro Cusco. ¿Ya hemos quedado. Voy a jugar por cierto, con mi colaboradora, adminuendo y al sustraendo. Esto yo creí que ibas a jugar al fútbol, como estabas hablando. Lo pongo, como nos está oyendo, por según favor, nos oye... No sé si me estás oyendo. Di quién convoca, que es muy importante, para convoca, que sepan que es una cosa seria, organizada, convoca, legal. Convocamos la coordinadora de apoyo a la infancia, que es una coordinadora en la que hay más asociaciones. La que ha pedido el acto ha sido la Asociación de Familias para la Sociedad del Siglo XXI, pero contamos con el apoyo de ADENI, que va a estar allí también, y contamos con el apoyo de una asociación de Baleares, que nos apoyan desde Baleares. No van a estar ahí porque infancia no pueden. Infancias robadas. Infancias robadas, exactamente. Así que mañana os esperamos a todos. ¿A qué necesitamos hora? Vuestra ayuda a las 12 en la calle Manuel de Falla 7, Metro Cuzco, Santiago Bernabéu, porque, insisto, a mí hace 6 meses me dicen que esto me hubiera pasado y me río de ti. Así que te puede pasar, y no es que te pueda pasar, es que tenemos la obligación de velar por el bienestar de los menores, porque son el futuro. Yo quiero ya dejaros, pero quiero, si me permitís, decir una cosa en honor de un señor que se llama Enrique Martínez Reguera, que empezó a avisar de estas cosas hace 40 años y nadie le quisimos hacer caso. No puedo evitar en un acto como este agradecer a Ágora Sol, que nos deis la palabra. No, por Dios, Ágora Sol está para denunciar estas cosas. Bueno, sí, ya lo sé, pero hay que tenerlo en cuenta. Y repito, una especie de recuerdo y de homenaje a Martínez Reguera, que sigue peleando, pese a que tiene ya 80 y tantos años. Madre y que mía. Fue el primero que dijo que las leyes del menor en España se estaban haciendo al revés de cómo hay que hacerlas. Bueno, te dejamos ya libre. Venga. Te liberamos. Muchas que cierre los ojos esa personilla. Dice, uy, pero que esta voz me suena, ¿no? Personilla, ya te digo que vamos a empezar a jugar al minuendo y al sustraendo, que me tiene que enseñar una canción, que es la canción del minuendo y el sustraendo. Ah, vale, estupendo. Ojalá todos los abuelos puedan hacer esto con sus nietas todos los días. Todo, efectivamente, y tranquilamente, y sí que venga nadie a mirar si están los lápices de colores por el suelo. Exactamente. Un abrazo muy grande, un abrazo Victoriano, ojalá mañana tengáis un éxito tremendo. Me gustaría ir, pero tú ya sabes que estoy a medio rendimiento, yo aquí con la costilla rota. Me tengo que ir administrando, o poquito a poco. Victoriano, que te necesitamos. Venga. Victoriano, mañana tenemos sorpresas también en Manuel de Fallas. Ya me imagino alguna de ellas. Eso nos hay que hacer, demostrar que nosotros, en medio de todo el dolor, somos capaces de cantar. Es que nos han amenazado. Estamos amenazados. Victoriano, es que somos personas resilientes y no les vamos a dar el gusto de vernos hundidas. Nunca, jamás, tampoco. Efectivamente. Esto nos hace más fuertes. Puño de hierro en guante de seda, Victoriano. Y estamos tocando la fibra sensible y ya está empezando a ver. Han tocado donde no debían tocar. Movimientos. Y... Muy bien, venga. Un abrazo. Un abrazo, Victoriano. Ala, vete a jugar. Venga, y prepárate para la flashmob, ¿eh? Hasta luego. A mí, si me dejáis un segundo, os voy a leer solamente un cachito muy pequeño de una respuesta del Defensor del Pueblo, porque yo soy muy fan del Defensor del Pueblo. Lo que pasa es que querría que la gran autoridad que tiene y que no usa la pusiera en funcionamiento, ¿vale? Es, según dicho informe, esto es lo que le han dicho al Defensor del Pueblo. Tras un año de tratamiento y de intervención con la familia, absolutamente falso, la situación seguía siendo muy grave, no habiéndose logrado la estabilización del menor, ya que ambos progenitores no llegan a ningún acuerdo para favorecer los derechos fundamentales del mismo, como son la atención médica y la escolarización. Consta asimismo que los progenitores están separados desde que Luis Miguel tenía meses de edad. Bueno, aquí no lo pueden ver, pero lo pueden ver las personas que están aquí. Pongo un ejemplo. Son 900 euros al mes de un hospital de día privado. Si yo ganaba entonces 1.200, que me cogió la ley esta de que se podían bajar los sueldos con los convenios de empresa, me acosté un día ganando 1.200 euros y me levanté ganando 700. Y yo pagaba solo 900 de hospital de día privado, porque público es que no hay, ¿vale? Hombre, aquí, no, hombre, ya sabes que la sanidad, por Dios. Cuando la Ley General de Sanidad establece que los niños con discapacidad tienen que ser atendidos en hospitales generales por psicólogos clínicos y psiquiatras infantojuveniles, que si bien la especialidad no existe en España todavía, que es grave, es muy grave que no exista, al menos están bien formados y son muy buenos profesionales, aunque no tengan la especialidad. Y estas señoras, que no tienen ninguna especialidad de ninguna clase, porque además tampoco la demuestran, saben más, por lo visto, y se las reconoce más y tienen más autoridad que un hospital de día privado lleno de trabajadores colegiados y perfectamente establecidos. Entonces, si yo pago 900 euros al mes a un centro de día con médico, trabajador social, psicólogo, el entretenedor, que no sé cómo se llama en estos momentos, me vais a disculpar, bueno, no quiero faltar a nadie, no sé qué, ¿vale? De actividades, monitor, claro, de tiempo libre, eso, bueno, lo que sea, además de chofer y comedor de 9 a 5 de la tarde, venga Dios y lo vea. Y esto se lo tragan los jueces, porque aunque yo presento esto, al juez no se lo llevan, ya. Curioso, ¿vale? Antes, no sé. Perdón, antes de hablar luego de los centros y de los niños, son lo más importante, lo dejamos para atrás, para luego, para centrarnos bien en lo que es cómo se le trata a los niños, porque aquí lo que es el bienestar superior del menor, yo no lo tengo ya muy claro. No existe, parece no que existe. No existe. Pero antes de eso, dejar muy claro que, aparte de estos centros, bueno, en pandemia, durante la pandemia disminuyen totalmente las adopciones internacionales. ¿Qué ocurre? Que la ley española del 2015 permite que a los 2 años de desamparo el niño pueda ser dado en adopción sin problemas, sin consentimiento de los padres. Para esto, ¿cuál es la táctica? La táctica es evitar las visitas cada vez más, para que el niño vaya teniendo un desarraigo parental, claro, y familiar. Ahora se está, y a los 2 años, sobre todo, mi hija tiene 12, no es adoptable, pero yo conozco madres que las han quitado un bebé en el hospital porque el niño tenía estrés de 6 días. Yo perdóname, no soy médico, pero un niño de 6 días con estrés y en la propia maternidad se han llevado al niño. Entonces intentan fomentar el total desarraigo con la familia biológica para darlo en acogida y darlo luego en adopción. Pero es que además ahora se está poniendo de moda una profesión que hemos visto en las películas americanas 1000 veces, pero que yo es que soy muy ignorante en estas cosas, llevo 6 meses, pero resulta que es las familias acogedoras, es decir, familias de acogida, sí. Sí, que yo me creía que esto era una buena gente, que bueno, que sí, que le daban una ayuda, claro, no, bueno, yo sí, yo creía que era buena gente, que le daban una ayuda, porque bueno, es lógico, pero que era más de un acto de buena voluntad, que tal, ¿qué va? Matrimonio con casa, que uno trabaja y tiene un sueldo, el otro se pide la excedencia o lo que sea, tienen 2 habitaciones, 2 niños, 1000 euros. Y luego con las despensas cerradas, niños quejándose, la ropa del banco de donantes. Pero vamos a ver, ¿preferís pagar 1000 euros a una familia de acogida que ayudar a una familia a pagar una casa, a hacer un seguimiento, a pagar un psiquiatra, a pagar un psicólogo? Pero es que además los ofrecen a los niños, a nuestros hijos, en páginas sociales. Se busca, sí, familia de acogida, pero sí, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De fruta, de verduras, de juguetes, de objetos? ¿De qué mercancía estamos hablando? Pero no lo son. Sí. Y aparte de eso, lo que hacen es desvincular al niño y luego te justifican poniendo, la madre no respeta las normas, pero dime, ¿qué normas no estoy respetando? Todo es tan general y al final tú dices, ¿pero qué no he respetado? Pero y te van suspendiendo las visitas, suspendiendo y suspendiendo. La desvinculación y el desarraigo llega hasta tal punto que, por ejemplo, madres que tienen niños, 3 niños, los ponen en distintos centros o en distintos pabellones para que no se vean. Sean de hermanos, ¿no? Sí, porque tú me podrás decir, es que tú eres malísima. Pero claro, los hermanos. Y hay gente que llevan los hermanos, 3 años cada uno en un centro sin verse. Es una violencia hacia el niño, hacia los padres que sufren que sus hermanos no se vean, hacia ti mismo, mi madre está destrozada con 86 años y luego me dicen que los servicios, es que cuidamos de tu madre. No, perdona, si cuidarais de mi madre no estaríais haciéndole esto. Dicen que los dan en adopción porque no tienen familia. Sí. A mi familia, a mis niños, nos llaman y nos dicen, se van a dar los niños en acogida. Le dijo la madre, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Así tal cual, sin protocolo ninguno. ¿Qué me estás diciendo? A mis hijos, te has equivocado. Te has equivocado de familia. Nosotros les hemos plantado cara. No nos dejaron verlos. El castigo más grande para esos niños es el que los aparten de su familia con la excusa de que tienen que adaptarse. ¿Qué tienen que adaptarse? Si mi los hija. Niños tienen familia, los niños tienen casa. No tienen una casa, no tienen una familia, tienen familia extensa. Yo lo viví y como todos, un secuestro. Yo lo viví es que como no un secuestro. Es un secuestro, es un robo, Rosa. Es un es robo. El robo de niños es un robo. Es un negocio. Te digo yo. ¿Por qué? No te dejan ver a los niños. Es que el castigo más grande, peor del mundo que les pueden hacer, no a la familia, a los niños. Se los llevan de la noche a la mañana y los han dejado solos. Los cambian de colegio. Los cambian de colegio en el último trimestre, como han hecho con la mía. Que es o sea, si estás mirando por el bienestar del niño y consideras que yo soy malo, pero por lo menos no le quites de su colegio, de su entorno, de sus amigos. De sus amigos. Porque lo que estás haciendo es más daño. Yo soy una privilegiada. Mi hija tiene 12 años y además está en un centro de los menos malos. Pero vamos a ver, ella me dijo, mamá, como un secuestro. Lo viví como un secuestro. Me secuestraron. ¿Y por qué no puedo quedarme en mi colegio? ¿Por qué no me han dejado ir a la graduación de mis ahí fue la directora, que fue malísima? ¿Por qué no me han dejado ir a mi graduación? Porque ella ha sufrido tanto. ¿Y quién le devuelve el sueño a mi hija? Ese sueño de graduarse con sus compañeros. Bueno, pues espérate, que los cambian de colegio 2, 3 y 4 veces. Sí. Y cuando los cambian de centro, el mío ya lleva por el tercer centro. No, pero es que eso tiene un objetivo, eso lo hacen con un fin, para no crear vínculo con nadie, porque si crearan un vínculo, esos niños pues estarían protegidos, por decirlo de alguna manera, entre comillas, pero ellos lo hacen aposta para que ese niño se sienta solo, no pueda tener seguridad, no pueda tener personalidad, les crean inseguridad, les crean dependencia de ellos. Estos niños no tienen derecho a llorar, no tienen derecho a decir que quieren, que no quieren, tienen que ser vestidos como ellos quieren, ropa de segunda mano, zapatos usados, comen carne cada 15 días. Es que esto es, y tienen doble vara de medir. Te quitan a tu hijo de la noche a la mañana, pero cuando tú quieras recuperarlo, tiene que pasar el proceso de adaptación. ¿De qué vamos? A mí me dijeron la primera vez que les llegué allí y les dije, ¿cómo puedo recuperar a mi hija? Y yo no entendía nada. Y me dicen, bueno, nosotros las hemos quitado, ahora tienes que hacer todo lo que nosotros digamos. Yo me sentí muy mal. ¿Para qué? Para devolvértela. Y bueno, hay otra opción. Y dice, sí, puedes poner una denuncia, pero no te lo recomiendo. Es largo, tedioso, te va a costar mucho dinero y no vas a conseguir nada. Uh-huh. A mí me dijeron, si te pones tonta, hasta los 18 años de aquí no va a salir. Nos levantamos ya en el centro de menores, ya nos levantamos de aquí y no vuelves a entrar. Si te pones tonta, bien. Y luego una cosa que viene, perdona, te dejo ahora, Graciela, no, es que no. Tú sabes que yo hablo mucho. No pasa nada, yo siempre a veces quiero ajustar algo más de lo que bueno, estás. Pues perdona. No, sigue. Y luego hay una cosa que, por ejemplo, nos ha pasado esta última semana, que consideramos una humana y que nos gustaría saber que alguien explicara por qué. Sara Casas es una sevillana que fue niña tutelada. Bueno, supongo que si fue niña tutelada la dieron una maravillosísima educación, ¿no? Tendría que haber salido con 2 carreras. Ajá. Y por lo menos funcionaria del Estado. Por lo menos. Bueno, pues el caso es que el problema es que esto no, eres criminal para toda la vida. Mi hija ya está tutelada. El día su expediente existe, el día que mi hija tenga un hijo, la asistente social del colegio va a ver en su expediente y ya va a investigar sobre ese niño. Esto no se cierra, no es un delito, como los delitos, has cumplido, se cierra. No. Sara, eso es una. Lidia Mota. Lidia Mota. Y luego, ¿Sotra? Sara Casas, incomprensible. Niño en centro que le van a hacer una operación de urgencia con peligro para su vida. Niño en coma. Ha estado 10 días en la puerta del hospital. Encadenada. Encadenada. Los servicios sociales ni el hospital han permitido que ese niño tenga la compañía de su madre. Ninguna institución la ayudó. Ni un momento, ni un momento. O sea, que una madre, que no permitan a una madre, cuando tu hijo está en coma, entrar con 20 policías o con que haga falta, a cogerle la mano. Darle un beso. A darle un beso. Los niños pueden sentir esas cosas. Porque... Aclaro una cosa. En Reforma, cuando las presas están en una cárcel, pueden tener los hijos hasta 2-3 años con ellas. Y son delincuentes. Esas madres, yo incluida, no somos delincuentes, no nos han acusado de nada, y no podemos, en el caso de esta pobre señora, que estará destrozada, ni siquiera coger en presencia de un médico o de un auxiliar o de un policía o de quien sea la madre de su hijo. La mano de su hijo, perdón. No. Es que esto es inhumano. Es inhumano. Pero para no solo, pero no para la madre, es inhumano para el niño, porque está demostrado que niños y personas en coma han reaccionado ante los estímulos maternos de entonces, por favor, un niño ahí, se me pone. Lo que hicieron con Sara Casas es lamentable, lamentable. ¿Y ahora? Y llegó ahí la infanta y se lo pidieron. ¿Y ahora? Dio la vuelta, miró para otro lado y se fue. ¿Y ahora? Eso, es que eso a mí, es, hay ¿qué cosas infanta, que... ¿Qué infanta? La Elena. Infanta Elena llegó donde estaba Sara Casas encadenada, se acercó a pedirle ayuda. Miró para otro lado. Claro, lo que no sabéis vosotros es que la infanta Elena va a ese hospital porque tiene un familiar allí. Sí. No iba a ver a Sara Casas. Sí. Ya. Ya hay otras informaciones por ahí que, bueno, yo puedo decir a medias, pero que tiene que algo. Supuestamente. Que supuestamente hay alguna relación con alguien más alto y que puede ser amigo de uno que está en Arabia. Pero vamos. Sí, bueno, sabemos que además ella es una que mujer que tiene se relaciona muy bien. Vamos la a inhumanidad que existe es mundial y de esta gente poderosa más. De cada día maneras, se prueba más que no tienen humanidad. Al hilo de lo que decía Tania hace un momento, que estaba hablando de educación de los niños, vale, quiero hacer constar que los niños salen casi todos sin la secundaria. Sin nada. Con el dinero que se gastan, ¿eh? Con la cantidad de dinero que se gastan y la cantidad de medios que hay, ¿cómo es posible que salgan los niños en la secundaria? Lo que yo podría hacer con ese dinero, lo que yo podría hacer, y lo he hecho con mis dos hijos. Al margen, quiero que sepáis que los niños estos suelen ser todos de necesidades educativas especiales. La mía no, por ejemplo. La tuya no. Pero en general, por ejemplo, los niños TDAH, TEA, los niños que tienen algún retraso del habla, cualquier cosa de estas. Además, la mayoría de los pobrecitos acaban pagando el pato, y si no, que se lo pregunten a la Fundación Petales. La Fundación Petales es una fundación maravillosa, he acudido a alguna de sus charlas, son padres que no tuvieron hijos y que han adoptado. Y entre los muchos hijos que han adoptado, pues los hay de todo, traídos de Rusia, de China o de los centros de menores españoles. Ahora vienen más de los centros de menores con españoles. Pregunten a la policía, ellos saben dónde están los niños que salen de los centros. En la calle, en la cárcel. Pregúntenle a la policía dónde están los niños que salen de los centros. Entonces, ¿qué educación les dan? Son raptados por pandillas. ¿Qué educación les dan? Y ahí está. Ahí están los niños que salen del centro. No se los llevan para que estén mejor que en sus hogares. No les llevan para darles más educación. Luego, siguiendo con la educación, quiero hacer constar que en los centros no se preocupan en absoluto, o en general, vamos a ver, habrá algún centro que lo haga bien, ¿no? No saben ni siquiera lo que son las necesidades educativas especiales, puesto que tuve yo que darles una clase magistral sobre necesidades educativas especiales y exigir que a mi hijo le dieran esas necesidades educativas especiales. Entonces, me dijeron que lo iban a sacar del colegio. ¿Cómo? Tiene 13 años. ¿Cómo que lo van a sacar ustedes del colegio? De eso nada. Me tuve que gastar el dinero en otro abogado y otro informe que le mandé directamente a la directora de ese centro de menores, para que comprendiera el lenguaje jurídico y firmado por un abogado especializado cómo era eso, ¿vale? Vale, pues sí, ya me lo matriculan otra vez. Me vuelven a amenazar con que no, como que no aprovechan. ¿Qué tal? Bueno, mi hijo lo iban a sacar a una formación profesional que técnicamente ni titula ni nada. A ver, un niño Asperger no es un niño tonto, ni es un niño que es que no sepa. Es un niño que sabe a lo mejor más que tú, pero el tema que... ¿Y qué caso hablo? ¿Cómo le vas a dejar sin título de secundaria? Bueno, pues otra vez este año he tenido que volverme a gastar otro dinero en el mismo abogado que escriba al nuevo centro y que le explique todos los derechos, el decálogo de derechos que tienen, porque sobre el papel que todo lo aguanta, estos niños tienen unos derechos tremendos. Pero claro, el problema fundamental es que las personas que tienen la tutela y la guarda y custodia de estos niños no lo saben. No sirve de nada que haya muchísimas leyes, preciosísimas todas, si luego no se implementan y si luego además no hay medios. Porque la ley también dice lo que decían ellas, mi compañera Rosa, que tienen derecho a un defensor judicial. Yo he intentado ponerle a mi hijo un defensor judicial. Me he ido a visitar a la fiscal de menores una vez, no, ya no sé, innumerables. Todo está muy bien, todo perfecto, pero aquí el defensor judicial del niño es la Fiscalía de Protección de Menores. Y la Fiscalía de Protección de Menores nunca, nunca, nunca da razón a ninguna madre. Siempre, siempre da razón al abogado del Estado. Ojo, que hace 5 años, ya va para 6, que los abogados de la Comisión de Tutela no van a ningún juicio. Van los abogados del Estado de Puerta del Sol, con una clarísima orden. Hay que recurrirlo todo. Sí. No importa que no sepan absolutamente nada. Les cuentan, yo creo que les cuentan reducidísimo, como esto que os he leído del Defensor del Pueblo, una historia, y ellos sobre esa historia, ya está. Llegas al juicio, cuando por fin llegas al juicio, ¿vale? Y como os explico, según el derecho español y la justicia española, el que empieza el interrogatorio, y el único que tiene derecho a hacer el interrogatorio, es el fiscal. Como el fiscal nunca interroga, tú nunca puedes hablar. Y estás en indefensión total. El juez, que podría hacerlo, tampoco lo hace porque se cree todo lo que le han puesto ahí. Con lo cual tú no puedes nunca... Pues más cómodo decir, bueno, que sí. Tú no puedes nunca decirle, mire usted, que no es cierto, que aquí tengo una factura de 900 euros al mes. ¿Qué es eso de que no atiendo las necesidades educativas de mi hijo y las de educaciones psicológicas y clínicas? No, pero es que eso no es solamente porque los, en tu caso, porque los llevas al hospital. En mi caso, me ponen que yo someto a mi hijo a cambios de especialistas de hospitales y de colegios, de médicos y de hospitales. En la vida lo he cambiado y no tienen cómo argumentar. En la vida nunca le he cambiado de médicos, más al contrario, ha sido servicios sociales quien me decía, lo tienes que cambiar de médico, y yo no lo he cambiado, porque era yo la que me daba el viaje desde donde vivo hasta Madrid, porque ahora vivo fuera de Madrid, y ellos no, venga a cambiar. Sin embargo, en el informe han manipulado tanto, es tan obsceno los informes que preparan, que dicen que yo lo someto, utilizan esa palabra, lo somete. Es que me comprueben. ¿Y aquí para qué estamos? Para velar por el bienestar superior del menor. Y hacemos lo contrario. ¿Quién vela? El bienestar superior del menor es una cáscara vacía. Sí. Daros cuenta que es algo tan general, que no entramos en lo que realmente es correcto. El bien superior del menor es el bien superior del niño. Niño, no menor. Menor es de minus. Y minus es menos. No, menor no. Que eso lo invisibiliza. Y el lenguaje es muy importante, Y luego... aleja. Y además, ese menor tiene una necesidad concreta. Cada niño tiene una necesidad concreta. Cada niño es diferente. No hay dos niños iguales. No hay dos niños iguales. Con lo cual, a mí que no me vengan con el bien superior del menor, no. Usted dígame en qué consiste exactamente el bien superior de este niño en concreto. No el mío, cualquiera. Y luego ya discutimos. Yo quiero dar unos poquitos, si puedo, rápidamente, unos poquitos datos. Datos como que en España hay 63.000 niños tutelados a diciembre del 2019. En España... ¿60 y cuánto? 63.000. En España... Dice mucho, ¿eh? Mucho. De esos niños, solo un 0,8% es de maltrato y abuso y va por vía judicial. Un 0,8%, es decir, un niño al año. En España, solo un 0,8% de esos niños es devuelto a sus familias. Un niño al año. ¿De verdad somos tan malos en España? ¿Y por qué estamos la familia fuera y los niños adentro? ¿Por qué no estamos la familia que somos los malos adentro y los niños fuera? Eso. ¿Por eso qué? Les he preguntado yo. ¿Por qué? Si tan por malos favor, padres somos, ¿por qué no estamos en la cárcel nosotros? Le he dicho yo que si yo soy mala, que si los padres son malos, que nos encierren a los malos, que vamos a seguir haciendo daño. ¿Por qué se llevan al inocente? El último dato. Cuando a mí me abrieron el expediente, iban en 31 de marzo, por el 6, no digo el número exacto, para que, por el 620, para arriba y para abajo. Ahora mismo, el mes pasado, a mediados de septiembre, iban por 1.300. 5 arrancamientos de hijos al día. ¿Tú has oído tanto maltrato, tanta tu...? 5 niños son arrancados en Madrid, diariamente en Madrid, de sus familias. En Madrid. Para internarlos en un centro de acogida. Que estén mejor. En un centro de acogida que me den a mí los 6.000 euros. Vamos, yo con mis 6.000 euros. ¿Y entonces de qué van a vivir los grifaltes? A ver, es que cosas tienen. Para que estén mejor. Bien. Ahora, vamos a pasar a los centros. Vamos a hablar de los niños porque nos vamos queda a pasar, tiempo. Hablar de los vamos niños a pasar a los centros. Porque tenemos hasta las 7:30 porque bueno, luego viene si me dejáis, vale. Yo tengo un documento muy interesante, ¿vale? Que es de Familias, Igualdad y Bienestar Social, ¿vale? Es cortito. En respuesta a su reclamación, obvio la reclamación, y en relación a su petición, se me dé traslado de la resolución que adopte la Fiscalía, Comisión de Tutela, Defensor del Menor y cuantas tengan que ver en este asunto con respecto a mi hijo. Le recordamos una vez más, ellos ya están reconociendo que se lo he pedido hasta la saciedad, ¿vale? Desde noviembre, el Centro de Atención a la Infancia número cerró la historia familiar abierta a nombre de su hijo por el cambio de domicilio de este a otro municipio de la Comunidad de Madrid, toda vez que tuvo conocimiento de ello el juzgado de, para sucesivas ocasiones, indicarle que tan solo podríamos informarle en relación a su hijo si este tuviese historia familiar abierta en un centro de atención a la infancia. En caso de que esto fuera así, usted, como progenitora, estaría informada de dicha circunstancia desde el momento en que se abriese la historia familiar en el CAI, así como de las intervenciones que estuviesen llevándose a cabo, dado que los centros de atención a la infancia contribuyen a la detección de las situaciones de riesgo y desprotección de menores que residen en el municipio de Madrid y ofrecen servicios de prevención, apoyo y atención especializados a menores en situación de riesgo grave o presunto desamparo y a sus familias. Pretenden, en suma, garantizar el buen trato a los menores y el fortalecimiento de las familias, tratando así de preservar al menor en su núcleo familiar. Esto está firmado por la directora general de Familias e Infancia. Vale. ¿Alguna de vosotras esto es que lo han hecho con vosotros? Es que, por favor, eso te digo. Si estás leyendo tú todo eso, nos estamos quitando el tiempo de decir que todo eso es mentira, es falso. Eso está por gusto. Eso no tiene importancia, no tiene validez. Eso nos dan porque juegan con nosotros. La realidad es otra, por favor. Vamos a hablar de lo real, de lo que viven los niños. Exacto. De lo que viven los niños. ¿Saben cómo viven los niños en las residencias? Me dijo un médico que trabaja ahí. Lamentable. La palabra es lamentable. Los niños deambulan. Buscan a su madre. Los medican. Los niños buscan a su madre, buscan su familia. La cara de los niños son caretas. Me lo han dicho y lo he visto, me consta. La cara de los niños es una cara careta, así tal cual. Es lamentable. Deambulan, reitero, lo repito, no me canso. Deambulan en los centros. Se sienten vacíos, se sienten abandonados, se sienten solos. Por eso no hacen nada. Y ellos, ni ¿tú crees que va a venir alguien a hacer de nana cuando tu niño está enfermo? ¿Cuando tu niño se levanta con una pesadilla? ¿Cuando tu niño tiene fiebre? ¿Tú crees que hay alguna nana que se sienta ahí con el niño? Me han preguntado a mí, los médicos, ¿sabes qué hacen para que se duerman? Los medican. Claro. Los medican. ¿En tu casa tu niño te deja dormir todas las noches plácidamente 12 horas? No. Ahora, que tú mediques al niño, ¿eh? Ellos los medican, pero que tú lo mediques. Uf, ya eres Munchausen o ya cualquier cosita de esta. Los niños van con informes limpios de los médicos. La mía lleva un informe de alta. Y luego en los centros llegan y ya se alteran los informes. Ya los niños tienen ciertas patologías, los niños son hiperactivos, son muy nerviosos, no les dan de comer para que los niños se pongan nerviosos y agresivos y ellos puedan atacar y tener razón para diagnosticar a los niños. Por favor, esto es real, ¿eh? Esto es real. Deberían acercarse a ver la cara de los niños en las residencias. Alguien debe hacer justicia y dar voz a esos niños. Esos niños deberían ser oídos. Esos niños deberían ser oídos. Por favor. No tienen esponjas. No tienen nada. ¿Sabéis por qué? Pasan hambre. Para que no se autolesionen y no se suiciden. Esa es la respuesta que me han dado a mí cuando yo he dicho, ¿cómo es posible que mi hijo esté comiendo en vajilla de IKEA de colores y plástico? ¿Cómo es posible que mi hijo se queje de falta de higiene? ¿Por qué no tiene esponja? Para que no se suicide. No, pero ¿saben si tú cómo llegas, tampoco lo no utilizan. ¿Sabes? Pero yo le llevo. ¿Sabes lo que hacen con los niños cuando no se duermen los niños? Aparte de medicarlos a los más grandes porque nada, tragan pastilla, les cogen, les doblan en la cama, los someten, los contencionan, cogen de los brazos y les contencionan. Sí, esa es la palabra. Para que veas, creo que ha habido algún caso de muerte precisamente por favor, por la contención de ay, está habiendo presuntos maltratos. Bueno, presuntos maltratos, sí, presuntos. Está habiendo presuntos abusos de menores, está habiendo niñas que los compañeros pues intentan violarlas con 8 años. Está habiendo, mira, el otro día pasó, bueno, en junio lo tapan, en junio una niña intentó suicidarse, nos enteramos por una vecina y por otros niños que hay en el centro, nadie sabe nada. El otro día se escapó un menor que le cogieron del cuello y se escapó atacado de los nervios, sin móvil, miedo. Porque le amenazaron de llevarlo al picón. Porque pidió hablar con su madre, ¿eh? Sí, y entonces le empezaron a amenazar con llevarlo al picón, que si quieres ahora te lo contamos. ¿Qué es eso? Picón es un centro de reforma. ¿Cómo pueden llevar a un niño de protección a reforma? ¿Quién? Cuando tú... un reformatorio. Sí. De reforma es para niños delincuentes. Sí. Entonces este niño, pero tú fíjate el detalle. Desaparece a las 10 de la mañana, se va. Supongo que a la hora de la comida se han dado cuenta. Van a volver delincuentes a los niños. No avisan a la madre. Hasta 12 horas después no avisan a la madre. Consideran que para qué van a dar parte a la policía. Ponen un parte interno en el centro de ausencia, pero para qué van a ir si se ha desaparecido un niño a la policía. Oye, una cosa. A las 12 horas avisan a la madre. La madre, desesperadita, se tira toda la noche buscando al niño y va a la policía, denuncia. La policía le dice que como es tutelado ya no puede denunciar, porque lo primero que te dicen siempre es, tú eres la madre, pero tú no pintas nada. Eso es. Es así como estigma para... Estigma social. Ña. Entonces, al final, bueno, pues como entre la abogada, tal, su madre, le cogieron la denuncia. El niño aparece a las 7 de la mañana y le han tenido 7 días aislado, no, sin poder ver a la madre, sin poder hablar con nadie, en una sala de visitas donde no tiene ni un libro. Pero es que, vamos a ver, a los presos los sacan al patio. Es que ni un delincuente es tratado así. Los vuelven locos. Es que los presos peligrosos los sacan uno ahora al patio. Escúchame. Claro, ¿para qué lo han tenido aislado? Para que se le quitaran las marcas del cuello y nadie pudiera verlas. Escúchame. Yo. Le dejan salir a la calle al niño, le dejan que se fugue al niño, no le avisan a la madre, pero el niño no tiene derecho de ver a su madre, ni de tener el número de su madre, ni de llamar a su madre ni su familia tiene derecho de ver a ese niño. ¿Ustedes saben cuánto tiempo salen los niños a la calle? ¿Alguien sabe cuántas horas salen los niños a la calle? No, yo no lo sé. Pues yo sí lo sé. ¿Y yo? Yo sí lo sé, yo lo he constatado. ¿Cuánto? Pues horas y horas. ¿Sí? Las horas que no te dan a ti, a tu hija contigo, esas horas tu hija tiene en la calle. Claro, es que tú tienes... Digo, tu hija en general. En cualquier caso, tú tienes... ella, por ejemplo, que aquí hay diversidad. Yo estoy... Mi centro es Nuevo Futuro y lo mío son... Y pero lo mío son casas hogares, con lo cual solo hay 7 niños. Pero en otros sitios... Da igual. En otros sitios hay 100 niños. Claro, donde hay 7 niños, la mía está... dentro de lo que cabe. Bastante bien dentro de lo que hay en otros lados, porque la tienen controladita, la comida la hacen en la educadora. Bueno, es uno, son 7 niños. Pero en un centro donde hay 150. Pues ahora voy a hablar yo de los centros terapéuticos, que es lo mío. Por favor. Vale. Y ahí son chalets aislados en una zona del Escorial, no voy a hacer exactamente cuál. Ya sabéis por qué, ¿no? Porque en el Escorial los coches y los impuestos y todas esas cosas, pues hay más coches que habitantes. Y las empresas pues también pagan menos, ¿vale? Son chalets aislados de la misma más o menos empresa, ¿vale? Allí los niños, tengo 2 sentencias de mi hijo, ya no voy a hablar de los demás, pero estarán como el mío. 2 sentencias de mi hijo, una por la juez de internamiento y otra por la audiencia provincial, ¿vale? Porque el abogado del Estado lo recurrió. Que vienen a decir que estaba privado de derechos fundamentales. Esto es fuerte, ¿eh? Lo dice la sentencia, no lo digo yo. Inmediatamente a domicilio familiar o a centro adecuado. un mes, el inmediato es inmediato, ¿no? Un mes para conseguir, moviendo todo lo del, y dando la máxima guerra, que le llevaran a algún sitio o que me lo entregaran. Evidentemente, lo llevaron a otro sitio. ¿Cómo van a ellos a devolver al niño? ¿Eh? Se les ¿qué cosas tienes? ¿Qué cosas tienes? Pero vamos, quiero decir que para que un juez y luego dos jueces, tres jueces más de la audiencia digan que esa sentencia está ajustada a derecho y que efectivamente es así, que lo que ha dicho esa juez va a misa. Privado de derechos fundamentales. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Algo muy curioso que quiero que escuchen los oyentes. La residencia donde está mi hijo... es increíble. La residencia está, es un manzano entero, está al medio. A este lado hay una plaza, pero esa plaza está tapiada. A este lado está la residencia de mayores. Esos niños, si por las noches gritan, no hay quien los auxilie. Si los pegan, no hay quien los auxilie. Si gritan, no hay quien los auxilie. Lo que te dije, a mi niño le están torturando. Para mí lo que le hacen es tortura. ¿Y quién le auxilia? Eso es amparo. Mira, conmigo estaba súper bien. Y sin embargo ahora ahí toma un vaso de leche con 6 galletas. Te echo una mano. Y leche con agua. Te echo una mano. Dices que quién los escucha. El otro día vamos a retirar a los niños, nos tocaba llevarlos. El niño lloraba y su madre estaba desesperada afuera, porque como toda madre se vuelve loca, ¿eh? Se vuelve loca escuchando lo que ella escucha y lo que no escucha. Bueno, cuando sale, y ella ya estaba que se subía por las verjas, cuando sale le dice, ¿qué le pasaba a mi hijo? Dice que lloraba tanto. Dice, es que una rabieta, ha cogido una rabieta. Sí, una rabieta. Nos entrega a los niños, nos vamos. Dice, le pregunta a la mayor, porque son tres. Le dice, ¿qué pasó? Dice, el niño no quería ponerse el pantalón porque siempre le están poniendo pantalones prietos que no son de él y él está un poco rellenito. Le molesta mucho, es un niño pequeño, se mueve mucho, no le gusta y le van a poner. No nos dijo que era por el pantalón. Nos dijo que era una rabieta del niño. Y luego nos dicen, no quiso ponerse el pantalón. Era por el pantalón. Los obligan a comer lo que les dan ellos, les obligan a ponerse lo que ellos quieren, les obligan a andar por donde ellos quieren, les obligan, están obligados, están momificados, son robots, no se pueden quejar, no pueden llorar. No. El niño sale y dice, nadie le ha dicho, nosotros no le hemos dicho, no estamos en contra de que llore, porque tiene toda la razón del mundo llorar cuando no ve a su madre. Y cuando ve a su madre dice, mamá, no voy a llorar, mamá, no voy a llorar, mamá, no voy a llorar, mamá. Les dicen... Es lamentable, eso duele, es que eso duele, es que el dolor no se puede explicar, no se puede explicar. No se puede, se ponen a su lado cuando te hacen llamadas, se ponen a su lado, con lo cual el niño no está mediatizado, no habla bien, escuchando la llamada. Yo en cierta ocasión le digo, bueno, respetáis la privacidad y la intimidad del niño. Y dice, sí, vamos, con todas las garantías, digo, pues dejarla hablar. Pero es que les dicen, y si hablan algo que a ellos no les gusta... Te cortan, pero es que además toman represalias, sí. Es decir, en el momento en que tú, o sea, yo llego un día, hablo con el centro y le digo, ¿por qué no me gusta esto, esto, esto y esto? Y me dijeron, ya sabes cuál va a ser la valoración de hoy, ¿no? Exactamente, así. Yo pregunto, eche la respuesta, pero creo que debo preguntar, esos 4.000 o 9.000 euros que le dan por cada niño... Por cada niño que lo visten con ropa de segunda mano. Sí. Que donará no sé quién. Me han cortado a veces a casos de que les dan los supermercados alimentos que están a punto de caducar. Todos los bancos caducados, de alimentos. Y caducados. Demostrados. Caducados. O de rebajas y oferta, porque el día que pero yo que estado, vamos, que sí, les dan, sí. O sea, que en realidad no se gastan en el niño. No, y la paga que le dan al niño, porque yo le pregunto a la niña, ¿cuánto te dan a la semana? Porque luego dicen por ahí determinados partidos políticos, es que le dan al niño no sé cuánto. A mi hija le dan hasta los 12 años, en el otro centro es distinto, pero hasta los 12 años 250 euros. Y le digo, bueno, ¿y la ropa? Y dice, la ropa la tienes que pedir. Y te dicen que del armario comunitario, que lo yo entiendo que se recicla la ropa, pero si te pagan 6.000 euros, pues bueno, pues a lo a mejor. A ver, por favor, yo quiero hacer una pregunta. Esto ya es una pregunta, porque yo la verdad no puedo contestarme yo. ¿Es normal que a un niño de 3 años le den paga en los centros? No, pero ¿es a una normal? De 12 sí. No, estoy hablando de 3. No. Estoy hablando a un niño de 3 años. Hay que darle pagas. Bueno, ¿por qué le dan paga? ¿Por qué le dan paga? Porque tienen que justificarse. Y por no, no se están justificando. Están enseñando que el niño coja dinero y que diga, aquí me dan dinero, aquí me quedo. Pero eso es justificar, es que tienen... el desamparo. Están justificando. Claro, para crear, los están desarraigando, para desvincularnos. Es que eso es lo que quiero decir. Le están creando un vínculo hacia ellos, un vicio, porque dirán, en mi casa a mí no me dan dinero, pero mira aquí donde he venido, me dan dinero. Y luego va saliendo un niño con 3 años y tocándose el bolsillo. Es que yo no he visto en el mundo, ese no es mi mundo. Eso yo no lo veo, no he visto ni en las películas, de verdad. Hay una chica que conocimos hace poco, que tiene 20 años, que lleva, ella es de Nigeria, no, ¿Senegal o Nigeria? Senegal. Lleva desde los 5 años tutelada. Tiene 20, pero como... Bueno, y cuando llega la mayoría de edad, ¿tiene que seguir tutelado? A eso voy. Tiene 20, pero... Oye, por no sé qué extraña razón de el empeño maravilloso del bien del menor, esta niña que ha estado 15 años tutelada no tiene los papeles de la nacionalidad española. ¿Qué les parece? Apenas tiene estudios. Y entonces lo que han hecho es, y claro, es un negocio. Ahora la han cogido sin papeles, no puede trabajar, pero es que lleva 15 años en España. Es que Senegal tiene un convenio con España que a los 2 años tiene la nacionalidad. Perdona. Tiene 20 años y está en un piso de autonomía donde cobran por ella, pero ya se tiene que pagar, pero no le dan nada, se tiene que pagar el abono de transporte. La han violado, contenciones con brazos rotos, pero no la han violado una vez. Muchas veces. Es que me cuesta. Tú, es escalofriante lo que es ella escalofriante cuenta. Y solo lo que nosotros vamos descubriendo, o sea, de persona a persona, que perdón. estamos contactando con personas que han pasado lo mismo. El caso de Lidia Mouta, lo puedo hablar público porque lo habló ella, es otra niña con el mismo caso de ella, pero de esos yo creo que casi la mayoría, lo siento muchísimo por esas criaturas que pasen eso, pero creo que la mayoría, si no es el 100%, el 99% son vejados ahí en el centro, por si no es por los compañeros, es por los propios cuidadores y autoridades de los centros. Está pasando ahora, ha pasado siempre en todo el mundo, sigue pasando y en todos los centros. Y que en como no hagan nada, seguirá pasando. Seguirá y no pasando. Y esto, nada. Y esto no es, y esto no puede ser castigado. No esto le, no puede no le ser castigado. Nada a tu madre. Es que no va no a ser castigado nada nunca. A tu madre. No le cuentes nada a tu madre, que si no te quitamos peor. Las visitas, que va a ser peor. Pero eso son amenazas. Sí. La niña te tiene quitamos. 20 años y está anulada totalmente. Pobre esa niña no tiene conocimientos, no tiene, vamos, tú hablas con ella y es espantoso. O sea, que todo. La pones en la calle y víctima no. A la prostitución, ponen, no le queda otra cosa. Es que pero se los lleva. Que no lo han presuntamente es, no lo han hecho ya. Que es claro. Que ya, es que con esas niñas y es esos niños hacen de todo. Con esas niñas y esos niños hacen de todo, y cuando ellos salen, contado por estas niñas, porque no es solo una la versión que nos ha dado, dice, llegan los niños llegan, niños, no hablo ya solo de niñas, no, niños violados, sí. Niños violados, lo que salen de los centros, maltratados, lo que salen de los centros es lamentable, es terrible. Los niños que salen de los centros, por favor. ¿Y cómo cree que nos sentimos como madres? Yo me siento fatal. Digo, Dios mío, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué futuro le espera? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo saco? Perdona, ¿qué, ¿tu niño está en terapéutico o no? No, no está en terapéutico. ¿Por qué no está en terapéutico si tiene porque todo han quitado porque autismo. Ya le han quitado el autismo. Porque el ellos lo que quieren... Han hecho un milagro, mujer. No, madre, el autismo no se quita, es una condición con la que se nace. A ver, no, que ha mirado a la Virgen. Que es un milagro. A ver, que a la Virgen. Os quiero deciros una cosa al hilo. Del autismo. En 4 meses le han quitado el autismo después de que mi niño ha estado 7 años en estudio. Yo alucino. ¿Y dónde está el juez? Bueno, pues os tengo que decir una cosita. He podido constatar, no puedo decir el nombre, porque claro, la protección de datos ya me amenazaron con la protección de datos, ¿no? Pero lo tengo sellado, firmado y por una consejería. ¿Sabéis que estos establecimientos... vamos a llamarles establecimientos, la ley los determina como establecimientos no sanitarios con servicio sanitario, ¿vale? Explícame eso. Pues sí, te explico. Te voy a hacer un símil con la residencia de ancianos, ¿vale? Y así no digo nada. Vale, pues una residencia de ancianos para poder funcionar, si van a cortarle las uñas un señor, pues tiene que tener un permiso para poder cortarle las uñas. Por supuesto. ¿Vale? Un odontólogo, un callista, lo que sea, un psicólogo... Todo aquel que tenga un negocio de salud tiene que tener autorización sanitaria para poder ejercer. Y tiene que tener un número de registro. ¿vale? Bueno, pues hay centros de menores terapéuticos que ni tienen registro ni tienen autorización sanitaria de funcionamiento. Eso significa que no podrían ni abrir las puertas, porque no le podrían ni dar ni siquiera la licencia de apertura. Hoy ha salido una noticia. Y llevan años, funcionando. ¿Y quién está, quién es el que las licitaciones las controla? Porque en las licitaciones tiene que venir una documentación administrativa y hay que pedir esa documentación administrativa, pues aparte del precio. Este año, en la Comunidad de Madrid, tú fíjate la historia, este año en la Comunidad de Madrid, 24.792.000 euros para 23 centros correspondientes a 11 entidades, 354 plazas. Yo he calculado, es que me tiene indignada, es que en mi barrio, yo soy de Orcasitas, en mi barrio con 67.000 euros por niño al año, viven seis familias. Seis familias que tienen a sus hijos en centro. Y con eso curan el autismo. Seis familias que tienen a sus hijos en centro. Oye, ¿por qué no curan el resto de autistas que hay? Sí. Me enfado. No es que es enfado, es que inexorablemente el tiempo se nos está echando encima. Aquí hay... Para otro programa. Sí, cuando quieras. Vino, sí, fue a la familia a la que me refiero, fue porque fueron a pedir una ayuda a los servicios sociales. Eso fue el único error. Fue el único error. Alucina. Ya está. En vez de decir, bueno. En mi caso he denunciado un bullying. Mi hijo era víctima de bullying desde los 4 años. Acudo a los servicios sociales y en vez de ayudarme me dicen que es un colegio privado, que no pueden hacer nada. Cuando por fin logro denunciar al colegio del maltrato que estaba haciendo víctima a mi hijo, yo denuncio el 2 de diciembre, aquí está la denuncia, aquí están los informes de la terapeuta de mi hijo, de la psicóloga, del pediatra. Todo esto se lo han pasado por el forro, disculpándome la expresión, y me han quitado el 18 de diciembre, me llaman a mí para decirme que mi niño pasa a ser tutelado por la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no han hecho algo por mi hijo? ¿Por qué la víctima tiene que estar en una residencia? ¿Por qué a la víctima se le ha quitado el autismo? ¿Por qué a la víctima se le ha separado de su madre? Porque que le ha quitado el autismo, ya, vamos a dejarlo estar. Entré de arte con la pandemia, y claro... y pedí ayuda a eso lleva mi hija. Bueno, el último escrito que le han contestado a una madre afectada, en la cual dice que sus niños están muy bien integrados con sus nuevas familias y que los otros están muy integrados en el centro, lo cual no es verdad. Y pues yo he hablado con ese niño y ese niño no me dice esas cosas. Y hablé el domingo. Espérate, pero eso cuidado, no. Que lo tienen prohibido. Espérate. Ya. Espérate, que eso no es lo peor de todo. El niño está bien, ¿no? Ahí. Pero el niño no tiene ropa, no tiene zapatos, no tiene nada. Y sé de otro caso que el niño está recibiendo ropa y zapatos de fuera. ¿De quién? No lo sé. Y ahora sé más. Hay alguien que están interesándose en ese niño, en esos niños. Hay alguien que ya ha dado la cara. Alguien ha dado la cara, pero ya directamente. Que están interesados en ayudar a ese niño. ¿Por qué? No sé, pero solo con él, ¿eh? Y de esas cosas... ¿Lo quieren adoptar? Sí, lo quieren adoptar. Claro, claro, claro. Yo quiero hacer... Ya no me callo, ya me callo. La gente... Quiero hacer desde aquí un recordatorio a las personas que se han suicidado, víctimas de todas estas cosas. A Borja, marido, pareja de Lidia Mouta. A Elena Otón, Tatiana se murió el otro día, sí, sin ver a su hija, y a tantos más. Y a tantos niños que se han suicidado. Perdona, no son suicidios, son asesinatos. Son asesinatos. ¿Y por qué no sale eso en las noticias? ¿Por qué nadie quiere dar voz a esas personas y a esos niños? Pero además es que yo los primeros días que no entendía nada iba de abogado en abogado y me decían... Uy, con tutela te vas a meter, no vas a conseguir nada. Perro no muerda perro, pierdo. Déjalo, perro no muerda perro. Haz lo que quieran ellos y ya. Cuesta encontrar un abogado de familia. Aquí la denuncia en el aire porque es evidente de que habría que esos niños tenían que estar representados. Tiene que haber un representante del menor. alguien al cual llegar, pues igual que hay un representante del pueblo, es evidentemente... El defensor de menor lo quitaron en 2016. Ya, ya, se cargaron, pues a lo mejor es que no interesaba. Yo pero creo vamos a que ver, sería... tenemos que tener una cuestión, es que el defensor del menor que no, había, no perdona, para nada. No voy a decir el nombre porque es una tontería, pero hoy en día este señor es que le llaman a todas las televisiones y a todas las radios como expertos en menores. Lo que no sé si alguien sabe es que él es director y creo que hasta propietario, presuntamente, de centros de menores. Sí, sé de quién. Entonces, claro, vamos a ver, si lo estamos llamando como experto en menores y psicología, vamos a ver si es psicólogo clínico, que no lo sé. A ver, yo creo... Seguro que lo es, a ver. No lo sé. Pero no pueden llamar a un representante que sea de centros de menores, tendrán que llamar a alguien que esté limpio. Algo completo, neutral, que no, limpio que no. Y neutral. Imparcial. Y luego aquí también hay mucho de violencia vicaria en claro. Rollo de separación, padres que llevan a los que no, que le quieren quitar el niño a la madre, pero no quieren tenerlo. Entonces, ¿qué hacen? Lo llevan al centro de menores, te acusan de Munchausen, te acusan de, yo qué sé, de mi vosotros sabéis. Es evidente mal. Que aquí hay un lapsus, para, un vacío para, legal. Para que le quiten a la madre la custodia. Y utiliza, para no tener que pagar. Y para no tener que pagar la atención, la pensión. Y es que utilizan a los niños para atacar a la madre. Tenemos una madre que el marido la acusa de mucharse, la ha echado de casa. Ella le tiene que pagar pensión a él y lo único que le queda a esa madre son videollamadas y se las quieren quitar. Yo conozco un caso que es al revés. Que, o sea, que también es el padre que se está haciendo cargo de la bueno, niña. Que también, sí, también hay madres. Lo que pasa es que no, hay, no dan la cara. ¿Sabéis por qué no dan la cara esos padres? Sí, es verdad. Porque están avergonzados. Sí. El por algo será. Bueno, porque también es verdad de que la violencia contra la mujer es mucho, el índice es mucho mayor, pero debemos olvidar hay un tanto por ciento menor, pero que también hay padres perjudicados. Y te lo digo porque yo tengo un hijo en ese caso. Que sí, que sí. Cada niño tiene un padre. Esos padres también son perjudicados. Ojo. Pero es que hay muchas madres que también, evidentemente, más que no hablamos ya de maltrato, sino de violencia vicaria. Sí, también sí. Hay muchas madres que no te dejo ver a mi hijo. A ver, sí, aquí sí. No. Servicios sociales hay madres que utilizan a los hijos. Ante la televisión, un señor pobrecito, que había criado él solo a sus dos hijos. Un señor gallego salió en televisión y en todas partes se movió el hombre muy bien, lo que no conseguimos los demás, ¿vale? Sí. Y se lo querían quitar porque el padre tenía estrés. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a tener estrés un padre con dos hijos en edad adolescente? Vamos a ver, que es imposible que no lo tenga. Pero que es evidente, me duele en el alma, pero tengo que cortar porque vienen unos compañeros. Sí, unos compañeros detrás, dime. Bueno, que os recuerdo que mañana a las 12 sí. Manuel de Falla. Número 7. Hay un acto, todos los que nos hayáis escuchado, si queréis ir a apoyar, pues a vosotros igual nos ha pasado. A mí, por ejemplo, que también soy madre soltera en aquellos tiempos, porque ahora ya soy hasta abuela, y tengo dos hijos adoptados. Ese sería otro tema, porque yo quisiera saber que los padres que adoptan, si saben que esos hijos, esos niños que adoptan, si no tienen familia. Esos niños tienen familia. Sí, pero tenían abandono. Eso sí que había abandono. Oye, a verlos ahí, lo que te quiero decir. Entonces, hoy están todos, voy a decir así, pues formó su familia, etcétera, etcétera. Son sus padres. Para mí, son todos hijos, no solamente el que he parido. Porque no hace falta parir para ser madre. Claro, ser padre. Por supuesto. Electrónico por si lo necesitan. Ah, sí. A ver, un momentito. Te lo digo yo. Si no, pónmelo por WhatsApp, por favor. Cosa os voy a preguntar. Nosotros después de cada programa, pues acabamos con algo de música. ¿Tenéis alguna música especial? Sí. ¿Qué? Una muy buena que nos ha permitido el creador. RGM. Usarla. Porque es un niño. Aquí, al compañero César, que es el... Igual ya lo es nuestro himno, porque por este favor. Es un hacha. Ese es nuestro himno. Pero de verdad que hay muchos es temas que la gente desconoce. Escutelado que sí. Canta él un rap. Un rap. Y si es que escucháramos a todos los niños, sacáramos muchas cosas para el mundo. Es que lo que hay que tener conciencia es que el niño es el ciudadano del futuro. Exactamente. ¿Qué ciudadanos estamos criando? Ahora ¿qué vamos a hacer en un futuro? Entre la crisis climática, la crisis económica, la crisis afectiva y el abuso que hay, evidentemente estos centros lo sí que están aplicando la violencia vicaria, pero totalmente. Por favor. Esos centros están aplicando la violencia vicaria y nadie los puede denunciar por eso. Y la violencia institucional de la que nunca se habla. Es verdad que es una desprotección. No decimos que no haya casos en que los niños se retiren porque, pues oye, pues vienen de familias. En esta vida y de hombre, todo. Pero sí, hay formas de tratar Rosa, a la familia, no de arrancar a los niños. La solución es esa. Sí, que hay padres que abusan o se abusan de los hijos. Hombre, hay diversos. Las estadísticas están ahí. Hay niños que por lo que sea, se mueren sus padres y no tienen familia extensa, pues tienen que ir a un centro hasta que los acojan. No lo vamos a dejar en la calle. Y hay niños que sus propias madres han... Pero los de Nuevo Futuro, y te lo digo con conocimiento de causa, a los 18 años los plantan en la calle, estén como estén, hayan aprendido lo que han aprendido y les dicen, ahora te apañas tú. No, pero otra cosa, una cosa, yo me pregunto que yo no quiero... Es un nuevo futuro de las marquesas, que yo no quiero que ningún niño del mundo vaya a estos centros, no quiero, no quisiera, si pudiera hacer magia lo hiciera, porque no se han llevado a los niños de la Cañada Real que pasan frío, pasan hambre y no van al colegio. ¿Por qué no se han llevado ellos que quieren hacer el bien? Porque te metes con uno y se levantan todos. ¿Por qué no se han llevado esos niños que necesitan ayuda, que pasan frío, hambre y no van al colegio? Porque con esos niños y con esas familias justifican el dinero que se les da el Estado. Vamos a defender a nuestros hijos. A ver, vamos a recordar que mañana hay un acto en protesta de esto, un acto institucional. Mañana a las 12, los que quieran quedar, esta gente ha quedado en la salida del metro de Cuzco, según ha dicho Victoriano. O si no, Manuel de Falla 7. Que ese es el domicilio de... Es la comisión de tutela, donde están los que no nos quieren escuchar. Hay algunas veces que tendremos que seguir luchar, porque, no sé, la mayoría de nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, y yo no me quiero imaginar qué es lo que pasaría si le pasara a uno esto, sobre todo ya los hijos míos son mayores, pero a mis nietecillos que les pasaran algo. Es que te puede pasar a ti. Es que pasar. Mis eso nietecillas. Que quede muy claro. Hay gente de todas las clases. Es algo horripilante que no sé si estaríamos... Escalofriante. No hace falta ver películas de miedo. Esto es una película de miedo. Hoy soy yo. ¿Y si mañana fueras tú? Yo jamás me hubiera imaginado hace 6 meses. Yo tengo 21 años, he trabajado siempre, soy madre soltera. Y que la gente abra los ojos, que no viva engañados. Que no vivamos engañados. Yo tampoco sabía, yo creía en los servicios sociales. Pero solo de oídas, porque nunca me hizo falta, gracias a Dios. Yo fui porque nunca me hizo falta. Y pensé que esto era real, pero los servicios sociales es la película de terror que estamos hablando. Y ellos meten al infierno a los niños. Es un infierno el que viven los niños. Daros un correo electrónico, familia.21@yahoo.com. Se pondrá por escrito para los que se descarguen el programa. .com, por favor, si hay alguna madre que está sola, que lo está pasando mal, que no sabe por dónde tirar, que se ponga en contacto con nosotros, que entre todas somos más fuertes y que conseguimos la unión hace la fuerza. Y que hay que luchar no solo con papeles, en cualquier caso, te vamos, en cualquier caso os vamos a entender, porque estamos viviendo lo mismo. No vais a sentir marginadas, maltratadas, porque bueno, si tocan a una nos tocan a todas. Y si tocan a los niños nos tocan a la humanidad. Exactamente, esas son las palabras. Y no debemos pensar que esto pasa en España, pero la infancia es maltratada en todo el mundo. Ha sido, es y será si no paramos esto. ¿Y alguien tiene que empezar? Bueno, pues empecemos nosotros. Empezamos nosotros, si yo empezamos nosotras. Pues yo las comprendo perfectamente, porque les dije, yo lo digo sin ningún tapujo, yo también soy madre soltera, a mí no me han quitado mi hijo. Y es más, ahora tengo otros dos hijos maravillosos que los tengo conmigo y que han hecho su familia y que la han formado y que han salido adelante. Bueno, pues tomar un poquito de conciencia, sí. Las madres, seamos solteras, casadas, divorciadas, somos viudas, madres. Somos madres, somos fieras, somos padres, leonas. Y los para padres a también, hijos, entonces, efectivamente, de pero las bueno. Tutelas. Y por cierto, un último apunte para que no sea todo que vamos contra alguien. Prefiero mil veces que mi hijo esté en una familia a que esté en un centro. Sí. Y con esto quiero decir a todos aquellos acogedores que se sientan maltratados, que sepan que todas las madres prefieren que sus hijos estén con una familia de acogida antes que en un centro. Yo que vuelvan no a mi casa, ya enemigos, está, no quiero nada. Al contrario. Bueno, pues yo estoy dispuesta a sacrificarme y que mi hijo esté con una familia, pero no quiero que esté en la residencia porque es verlo. Y son campos de concentración, peor que los campos de concentración. En pleno siglo XXI, en un país primermundista, estamos sufriendo Imagínate que tu hijo viva ahí en una casa y no pueda abrir una nevera. No puedes besarle, no puedes abrazarle, estás totalmente vigilada. ¿Sabes? Y encima son tan sinvergüenzas que te dan el papel escrito. Tienes llamadas con altavoz, o sea, no puedo tener, yo no tengo privacidad con mi niño, y las visitas súper vigiladas, el guardia está a medio metro de mí. Cuatro personas vigilándote, ¿sabes? Y con el teléfono móvil grabando. ¿Sabes que tu hijo quiere repetir y no le dejan repetir? Sí. ¿Sabes que los niños están en crecimiento de 10 años a adolescentes? Están en crecimiento y no les dan de comer, no los alimentan. Pero no es les, que a mi nieto le niños, ha crecido 3 años la talla este verano y a mi hijo no. A mi hijo le han puesto 2 tallas más. Deambulan con hambre. Los niños necesitan estar bien tratados, bien alimentados. Están en crecimiento. Se los llevan en la peor edad del niño y no los alimentan, no los cuidan. Ya os digo yo que un verano... Pues estas son las voces que se levantan y que se han levantado en favor de los niños. Si tenéis conciencia, si de verdad tenéis una familia, si de verdad sois madres o abuelas o padres o abuelos o tíos o lo que sea y escuchéis estas cosas, que sepáis que ojalá nunca tengáis que vivir el infierno que están viviendo estas cuatro mujeres, que están representando a muchas más mujeres que hay. Que aquí por cuestión de espacio no las podemos acoger a todas. Y varones. Y a muchos, pero, y a muchos hombres. Y a muchos hombres. Y abuelos. Que también, y abuelas. Sí, ya he dicho, y abuelos, tíos, y abuelas. Hermanos, a toda la familia. Y a los niños en especial. Y a los niños en general. No olvidemos que la infancia es el futuro y menudo futuro les estamos dejando. Sí, pero no nuevo futuro. Ante todo, salir, no os quedéis en casa, por favor. Mm. Salir a luchar por los derechos de los demás, sea los que sean. Sentaditos en el sofá. Es, no. Así nos quieren. Porque exactamente. Así de verdad, un mensaje. Recordad que un día te quedas sin trabajo y te puede tocar a ti. Y de verdad que te puede tocar a ti. Muy bien. No, esto. Muchas gracias a las cuatro. Muchísimas gracias por contar vuestra experiencia. Por favor, ayudar a darnos voz a los niños. Yo quiero que los niños hablen. Se los llevan para mejor, los niños ahí están sin comer, los niños salen, los dejan salir. No los dejan ir con sus padres, con su familia, pero los dejan salir. ¿Por dónde salen? ¿Cómo entran? ¿Qué entran? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿Cómo vuelven? Que investiguen eso, por favor. Por favor, sensibilizarse a los oyentes y pónganse en nuestros zapatos. La pregunta es, ¿caminaríais en nuestros zapatos? Esa es la Creo pregunta. Creo que no. 9 meses de pesadilla. Y de la cual no puedo despertar. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, aquí hay gente que se está rompiendo. Mañana. Por las circunstancias. Mañana ya me contaréis. Ya me contaréis. Rosa tiene mi teléfono. Ya me contaréis qué tal. Y bueno. Que mañana tengo psicosocial y estoy un poco atacada de los nervios, pero bien. Bueno, pues ala, eso ya es está. Hombre, eso es otra cosa que te. No. Me gustaría hablar de ello. Que te anulan. Uy, eso es que cada cosa es de verdad. Es un mundo. Vale. Ya. Ya, fuera de micrófono. Yo. RGMMC. Una vez más. Si me asomo a la ventana, todos los días son grises. Me imagino estar en casa, allí siempre tan felices. Mira a esos traficantes, solo nos ven como un número. 3,000 por cada niño, lo hacen sin ningún escrúpulo. 5 años encerrado, sé muy bien de lo que hablo. Un negocio sucio, y aún nadie lo ha destapado. Administración corrupta, respaldada por el Estado. Padres que siguen sufriendo y ellos miran pa' otro lado. Recuerdo los abusos en el centro. Al educador borracho, a mi hermano allí tirado, a una niña que no duerme pa' que no le metan mano, al compi de mi cuarto llorando desconsolado. En el pasado podían faltar muchas cosas, mi familia no era ejemplo, pero mamá echaba huevos. No todo en la puta vida gira en torno del dinero, para ellos sí, no importa el dolor ajeno. El cariño de los tuyos a ellos les importa un bledo, desde fuera y en los medios parece que son los buenos. Ayuda pa' los niños pa' mejorar su futuro, desde dentro te aseguro, todo pinta más oscuro.